Yeah.

8:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, tuvimos unos problemitas técnicos, pero bueno, aquí estamos de regreso, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump eleva la cifra prevista de muertos por el COVID-19 hasta 100,000 mientras insta a reabrir el país lo más rápido posible. Más de 3,520,000 personas se han contagiado ya en todo el mundo del nuevo coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 247,000 según el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Por lo menos 1,130,000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagiados ya rebasó 1,167,000 y se han registrado más de 68,000 muertes, según el recuento de NBC News. El presidente Donald Trump ofreció este domingo un nuevo estimado de la cifra de muertes que el coronavirus podría dejar en el país, elevándola a hasta 100,000. El viernes, Trump dijo que esperaba que fallecieran menos personas de las indicadas en ese pronóstico. Antes, en la misma semana, habló de entre 60,000 y 70,000 muertes. A fecha de este lunes, ya se han registrado más de 68,000 víctimas mortales del virus en el país, según un recuento de NBC News. Anteriormente, en el mismo día, la doctora Deborah Birx, coordinadora de la respuesta a la Casa Blanca a la pandemia, dijo que sus predicciones siempre han tenido en cuenta entre 100,000 y 240,000 muertos. A pesar del aumento estimado en las fatalidades, Trump abogó por reabrir la economía del país con urgencia. Tenemos que volver a abrirlo de manera segura, pero lo más rápido posible, dijo en una sesión virtual organizada. Organizada por Fox News, en la que respondió preguntas de los televidentes y también Birx hizo su declaración en la misma cadena. Y en Texas, Houston reporta su día más mortal desde el inicio de la pandemia. El alcalde Sylvester Turner informó que 5 personas perdieron la vida por COVID-19 en la ciudad, siendo la cantidad más alta registrada en un día hasta ahora. Turner informó en una rueda de prensa el domingo que con las más recientes fatalidades, hasta el domingo, 69 personas en total han fallecido por COVID-19. Se han reportado 3,908 casos y 774 pacientes recuperados. El alcalde recomendó a los residentes que, a pesar de que muchos establecimientos comenzaron a reabrir el 1 de mayo, es importante seguir respetando las medidas preventivas y que, si no deben salir por trabajo, siguen permaneciendo en casa, mantener la distancia social y usar mascarilla. La razón de por qué algunos pacientes recuperados de COVID-19 pueden volver a dar positivo, según la OMS. La Organización Mundial de la Salud dice que algunas personas están dando positivo más de una vez en las pruebas del nuevo coronavirus, aunque eso no significa que se hayan vuelto a contagiar de la enfermedad del COVID-19. Así lo explicó a la BBC la doctora María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS. Lo que se está encontrando en algunas personas es que después de haber dado negativo en los exámenes de COVID-19, pasado una semana, dos o incluso más tiempo, vuelven a dar positivo, describió Van Kerkhove. Lo que en realidad sucede es que mientras los pulmones se curan, algunas células muertas de estos se expulsan. son esos fragmentos de los pulmones los que están dando positivo, fue lo que señaló la experta. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, con la que se amplifican o copian pequeños segmentos de ADN, son las recomendaciones por la OMS para confirmar los casos de COVID-19, y ya que detectan directamente el ARN, el ácido ribonucleico, es decir, el material genético del virus, en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente. Así, el resultado positivo en segundas pruebas tras la recuperación de algunos pacientes no es el virus infeccioso, sino es reinfección, no es una reactivación, es una realidad, parte del proceso de curación del cuerpo que es captado por la prueba y da positivo, por lo que aclaró la infectóloga al programa de televisión de la BBC, de Andrew Marshall. ¿Y cuánto podría durar la pandemia según los expertos? La pandemia del coronavirus está lejos de terminar, pues a pesar de que el COVID-19 ha infectado a más de 3 millones de personas y ha cobrado casi 250 mil muertes, un nuevo informe de expertos sobre el tema asegura que la pandemia podría extenderse al menos entre 18 y 24 meses más. Según el informe del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, los estragos del nuevo coronavirus podrían mantenerse hasta 2 años más, y se espera que hasta un 70% de la población podría ser contagiado en todo el mundo. Esto se detendrá hasta que infecte del 60 al 70% de la población. La idea de que esto acabará pronto desafía a la microbiología, comentó a CNN Mike Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. De igual forma, el propio Osterholm, que ha escrito sobre el riesgo de la pandemia durante los últimos 20 años, aseguró que el curso de la pandemia podría haberse influido por una vacuna, aunque el informe precisa que seguramente no estaría lista hasta al menos inicios del 2021. Y Estados Unidos registró 1,459 nuevas muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas. Las muertes por coronavirus registradas en 24 horas en Estados Unidos subieron a 1,450, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins publicado el día de ayer, lo que aumenta el total de fallecidos por la pandemia a 67,674. La universidad con sede en Baltimore informó además de que en el país se han registrado más de 1.15 millones de casos hasta las 20:30 horas del día de ayer. El centro que lleva el recuento informó el día sábado que en 24 horas murieron 1.435 personas por el COVID-19, y las cifras de este fin de semana revelan una tendencia a la baja desde el miércoles, cuando se registró el récord de 2.502 fallecidos. Las cifras de este fin de semana revelan una tendencia a la baja desde el miércoles, cuando se registró el récord de 2.502 fallecidos. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de muertes debido a la pandemia. La pandemia sacude la estructura financiera de la NRA. la Asociación Nacional del Rifle ha despedido a docenas de empleados, cancelado su convención nacional y suspendido eventos de recaudación de fondos, de membresías y de tiro que normalmente serían cruciales para congregar a su base en un año electoral. La pandemia del coronavirus ha sacudido drásticamente a la NRA, siglas en inglés de esta organización, que defiende los derechos de compra y tenencia de armas. Durante lo que debería ser un estimulante momento para el grupo, en medio de una elección presidencial, y mientras los propietarios de armas de fuego se mostraban exaltados por defenderse ante lo que consideran es un intento de las autoridades de pisotear sus derechos garantizados en la segunda enmienda constitucional, la NRA, que cuenta con unos 5 millones de integrantes, ha despedido o dado licencias sin goce de sueldo recientemente a docenas de empleados, ha impuesto una semana laboral de 4 días para algunos de sus trabajadores y recortó el salario de todos, incluido su director general Wayne Lapierre. Los problemas económicos aunados a la cancelación de eventos de recaudación de fondos y de la convención nacional que seguramente habría contado con la visita del presidente Donald Trump ha complicado la capacidad de la organización para influir en los resultados de las elecciones del 2020. En un memorando dirigido a su personal, Lapierre indicó que los recortes salariales de 20% fueron aplicados a todos, mientras que algunos ejecutivos redujeron voluntariamente sus sueldos en un porcentaje aún mayor. Dijo que se pretende que los recortes de personal y otros ajustes sean temporales. En información deportiva, Sebastián Villa salió a defenderse tras las denuncias. Nunca ejercí violencia sobre una mujer en toda mi vida, fue lo que dijo. Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, fue denunciado por su ahora expareja Daniela Cortés ante la justicia, quien exhibió en redes sociales amenazas tanto verbales y físicas del delantero de 23 años. Mientras investiga con precisión y de manera detallada lo ocurrido, el extremo Xeneize, quien no podrá salir de Argentina al menos por el próximo mes, eligió Instagram para contar su versión, negando rotundamente todo lo ocurrido. Ante todo, quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi exnovia Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia, soy una persona pacífica y muy creyente, comentó Villa. Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación, es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos toca vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más posible, rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento, fue lo que finalizó el cafetero. Y por otra parte, Arturo Vidal insinúa llegada al Inter de Miami de Beckham. Arturo Vidal finaliza su contrato con el Barcelona durante el verano del 2021, por lo que es uno de los jugadores potenciales para salir del cuadro blaugrana. El mediocampista chileno está en el radar de varios clubes, pero parece que el más interesado en ficharlo es el Inter de Milán. Esto como parte de una negociación por la joya argentina Lautaro Martínez, aunque aún no hay nada en concreto. Pese a esto, parece que Vidal no se cierra a ninguna posibilidad, ya que la MLS también podría estar en sus planes. Hace algunos días surgió la noticia de que el Inter Miami tiene interés en hacerse de sus servicios del futbolista sudamericano, y aunque en ese momento no hubo pronunciamiento de 22 del Barcelona, una acción en sus redes sociales acrecentó las posibilidades de verlo en USA.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y se llegó un momento de información de tecnología. Y esta nota nos habla sobre cómo Microsoft pide a usuarios de Chrome que cambien a Edge en Outlook. Durante años, Google ha colocado prominentes anuncios emergentes en sus propiedades web, sugiriendo que las personas se cambien al navegador Chrome de Google, porque así obtendrán un mejor rendimiento, características y pues también seguridad. Y ahora Microsoft está probando la misma idea, aprovechando su servicio de correo electrónico para tratar de empujar a las personas a su navegador Edge, que fue recientemente renovado. Microsoft Edge más Outlook es igual a mejores juntos, es lo que dice una nota promocional en la parte superior del sitio web de Outlook.com. Al hacer clic en el texto, se te envía a un sitio de descarga de Edge, pero el sitio no indica de qué manera Microsoft cree que su tecnología funciona mejor. También se puede mostrar una variedad de otros anuncios, según Windows Later, que vio los anuncios a principios de esta semana. La promoción es un nuevo ejemplo de gigantes tecnológicos que utilizan el poder en un dominio para promocionar sus navegadores. Microsoft también ha llevado a las personas a cambiar a Edge usando anuncios en el menú de inicio de Windows 10. Y aunque Apple permite navegadores de terceros en sus iPhone y iPad, les exige que creen su software sobre la base de la tecnología de su navegador. Y bueno, tal vez si tú has entrado a tu cuenta de Outlook, tal vez ya te ha pedido o te ha sugerido Microsoft que utilices pues el navegador Edge en lugar del Chrome. La verdad, a mí me gusta utilizar mucho el Chrome porque es más ligero que el Mozilla o que el Internet Explorer o cualquier otro. En otras laptops sí utilizo también el Edge, pero yo sigo pues usando más el Chrome por lo mismo, ¿no? De que es más ligerito de utilizarlo y pues no, siendo ligero, pues no está pesado para que cargue las páginas web, sobre todo en lo que se esté haciendo, ¿no? Y bueno, otra información que les tengo y es para el Galaxy S20 Ultra, que hay un reporte que está destacando un punto frágil del Galaxy S20 Ultra. Los Samsung Galaxy S20 Ultra se rompen alrededor de la cámara, según un reporte. Ya ven que tienen como 4 cámaras, si no es que en unos 5. Bueno, pues el nuevo Galaxy S20 Ultra de Samsung estaría experimentando algunos problemas. Algunos usuarios se quejan de la aparición de una grieta en el vidrio que rodea la cámara trasera, mientras que algunos han visto aparecer una ligera fractura en la parte trasera del teléfono y otros han visto el vidrio romperse abruptamente, según un reporte digital Trends publicado el 29 de abril. Y puedes ver algunas de las quejas en el foro de usuarios de Samsung. Está todo en inglés, pero pues ahí pueden ver y pueden entender un poco. Como una que describe que la grieta la tiene como una línea de cabello y que va de un lado a otro. Mientras que otra persona dice que la grieta atraviesa el lente principal, haciendo que la cámara se quede inutilizada. Tanto a las dos personas de las cuales se quejan, pues tanto a ellas como a otros, pues se les rompió. Pero, pues todavía no tiene la solución. Dicen que no se les ha caído a ellos, tanto a la esposa como al esposo, que ambos tienen el mismo celular. No se les había caído, no lo han utilizado de manera brusca y dicen que están seguros que se rompieron en los bolsillos solos. O sea, lo traen en el bolsillo y así de repente lo sacaron y se quebraron. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa, porque se están rompiendo al azar sin recibir ningún golpe. Y también, pues mucha gente dice, bueno, pues por lo menos se les quebró y no pasó a un incendio, ¿no? Que recuerden que fue lo que ha pasado hace unos años atrás. Y también, pues Samsung no ha respondido a una solicitud de comentarios y el Galaxy S20 Ultra se lanzó pues en el mes de marzo y cuenta con una cámara de 108 megapíxeles. Pues puede ser el cambio de temperatura. Yo he visto por mi experiencia, cuando fui a México, llevaba mi celular y el cambio de temperatura hizo que la pantalla así de la nada se fracturara, pareciera hacer una línea. Eso ya tiene hace tiempo, era un BlackBerry. Y entonces, como en Sonora hace mucho calor y pues acá no hace tanto calor en comparación, pues yo le atribuía eso, ¿no? De que pues sí, el cambio de calor hace que ciertas funcionalidades, ¿no?, de los aparatos electrónicos pues dejen de funcionar. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Y aparte pues ya tenía un par de años con el celular. Y bueno, pero pues veremos aquí qué pasa, ¿no? Qué es lo que dicen. Me imagino que si sigue ese error de Samsung, pues se los van a cambiar. Pero si no encuentran fallas en alguien más, pues van a tener que analizar muy bien eso, ¿no? Bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regreso rápidamente con el tema del día. Yo les dije que ya finalizamos. Aplausos para nosotros por segunda vez consecutiva el libro Un Curso de Milagros. Hoy voy a retomar, me voy a ir desde el inicio del curso, en la parte del texto. Recuerden que está dividido en tres secciones: el libro, el texto, los ejercicios o las lecciones y el manual para el maestro. Lo que acabamos de finalizar y que nunca les había dado era el manual para el maestro. Entonces hoy vamos a retomar. Desde el inicio voy a estar tomando ciertas frases, ciertas partes y pues para volverlo a poner en práctica, ¿ok? Así que no se preocupen, no hemos terminado con esto. Podemos estar pues practicándolo un día tras otro y nos daremos cuenta que pues todavía nos ayuda bastante o también pues nos daremos cuenta de qué fácil olvidamos, ¿no? Y bueno, con esto los dejo una pequeña pausa y regreso rápidamente con el tema, ¿ok?

el silencio. La capacidad de pensar sin tener que convencer ni discutir es el silencio. La capacidad de volar sin límites y sin esfuerzo. La capacidad de caminar sin distraerte y disfrutando de lo que forma parte del camino. El silencio es la capacidad de observar con libertad, sin perturbar ni sentirte perturbado. Es la capacidad de oír sin tener que escuchar ni interrumpir. El silencio es la capacidad de ilusionarte, soñar e imaginar sin crear incomodidad. Es la capacidad de disfrutar de una flor sin robarle su aroma ni condenarla a morir. Y sobre todo, la capacidad de entender, comprender y verte como eres visto por Él. La verdad de Dios solo se puede conocer en absoluto silencio. Pero no estamos hablando solo del silencio exterior, sino también del silencio interior. Si al cerrar tus ojos, tu mente está en silencio, la puerta está abierta para entender y poder reconocer la realidad que te impulsa a vivir. Pero si no, es porque necesitamos aprender a hacer silencio, a callar todas las voces que nos confunden y desorientan para poder oír su voz con claridad. Y por supuesto, solo en profundo silencio podrás comprender lo que significa todo esto que acabas de escuchar y además disfrutar de todas esas capacidades que Él nos ha dado. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. De la mañana con 37 minutos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Espero que todos tengan un excelente día y que mañana estén aquí con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar también el nuevo curso. Bueno, el nuevo repaso del curso de milagros. Así que las personas que quieren aprender un poquito más sobre el libro Un Curso de Milagros y que ustedes conocen, pues avísenle para que empiecen a escucharlo desde el apartado número 1, ¿ok? Entonces empezamos el día de mañana, 5 de mayo, día de... Bueno, es que es un día muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi madrecita santa, que está de cumpleaños el día de mañana, entonces es un día muy grande. Y también pues es el día de la batalla de Puebla. Entonces el 5 de mayo, el conocido 5 de mayo acá en Estados Unidos, que piensan muchos americanos que es como la independencia de México, pero no es la independencia de México, es el día de la batalla de Puebla, pero acá se celebra lo grande. Obviamente con lo de la pandemia pues no podemos salir, pero bueno, mañana es un día muy, muy grande para mí y muy especial. Y bueno, amigos y amigas, con esto me despido. Los espero el día de mañana, a punto de las 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Que pasen un excelente lunes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden que a las 12 del mediodía estará la repetición del programa. Y también recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.